La Argentina está lastimada, no es para menos. La memoria democrática no recuerda una imagen tan tremenda como aquella que vimos cuando alguien martilló una pistola a escasos centímetros de la cabeza de nuestra vicepresidenta. Haya sido como consecuencia de un milagro o de una falla mecánica, el homicida no logró su objetivo y eso nos alienta hoy a poder reflexionar sobre lo ingrato del hecho que deja al descubierto el tiempo en el que vivimos. Hoy tenemos dos certezas que nos deparan algo de alivio. La primera es que Cristina está viva. La segunda es que quien empuñó el arma asesina está detenido, siendo investigado por la justicia. Yo tengo otra certeza más. Quien intentó llevar adelante un magnicidio no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otra galaxia, ni nació marcado para ser asesino. Es uno que vive con nosotros, un joven, un miembro de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro país, que un día se ubicó por fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia y de rencor, y rompió nuestro acuerdo de convivencia, nuestro pacto democrático. Desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente entre nosotros. Alguien expresa en un almuerzo televisado que una expresidenta es el cáncer de la Argentina y todos siguen comiendo como si nada grave se hubiera dicho. Una decena de personas cuelgan bolsas mortuorias de las rejas de la Casa de Gobierno. A cada una de ellas le ponen nombre y apellido para que la intimidación surta efecto. Algunos medios de comunicación corren presurosos para difundir la escena y hasta lograr el testimonio de los autores del montaje, extraño modo de llamar a la barbarie. Un fiscal acusa a una expresidenta, más allá de la liviandad jurídica que exhibe, solo es una acusación y, por lo tanto, la acusada, entre comillas, merece ser considerada inocente porque ninguna sentencia judicial la ha condenado. Sin embargo, ello basta para que dirigentes opositores alcen discursos impiedosos en redes sociales y en medios de comunicación, y para que un diputado se monte en el hecho reclamando la pena de muerte para la acusada. Así se construyen las condenas sociales. Un diario de alcance nacional anuncia en tapa a cuatro columnas que los patrimonios del presidente y de la vicepresidenta se triplicaron de un año para el otro. La información es aviesamente falsa. Pero eso no importa, porque el objetivo no es informar, sino solo generar indignación en quien lo lee. ¿Cómo fue que ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que sucedió que la decrepitud de los discursos antidemocráticos acabara cooptando los espacios mediáticos y las redes sociales? ¿Cómo fue que un diputado nacional convoque al enfrentamiento de un pueblo afirmando que son ellos o nosotros? En una sociedad no todos somos iguales. No todos expresamos los mismos intereses. Diferimos en cuestiones políticas, religiosos y en muchos otros temas. La diversidad es constitutiva de una sociedad y el respeto a la diversidad es la regla que en democracia se impone. Sabemos en consecuencia que hay quienes piensan como nosotros y quienes no. Pero aún sabiendo eso, lo que sí no debemos poner en tela de juicio es que en una sociedad todos estamos incluidos y todos debemos respetar y ser respetados en nuestra individualidad. Esta democracia, que el año entrante cumplirá 40 años de vigencia ininterrumpida, ha costado mucho. La pagamos con vidas, con desapariciones, con torturas, con exilios y con muchas otras frustraciones. Necesitamos poder crecer en paz y unidos. Estos propósitos no lograremos concretarlos si no asumimos de una vez y para siempre la obligación que nos cabe de garantizar la convivencia democrática. Si ese es nuestro objetivo, no le demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos.